Bueno, raza, regresamos a un nuevo segmento más de Noches Liberales por Radio Medicina, programa número... Número 12, ¿no? Número 12, estamos a 14 de noviembre del 2013, unos cuantos días para mi cumpleaños, así que si quieren regalarme algo, si quieren sorprenderme, creo que lo indicado sería un boletito para ver a Halloween con Gamma Ray. No se tienten el corazón, raza, o sea, ya saben que aquí yo quiero ir y pues, si quieren darme ese gustito, ya saben que tranza. El día de hoy tenemos temática, Ramón. Sí, tenemos una temática especial. Una para compensar el hecho de que yo puse mis rolas la semana pasada a mi gusto, uh-huh, y a desesperación de Zul, pues pues ahora toca consentirlo al nene y vamos a poner puras canciones de hardcore. Antes de que hiciéramos el programa estábamos discutiendo, ¿no?, un poquito sobre la temática. ¿Teníamos hardcore o también teníamos hip hop, ¿no? Algo por el estilo. Ajá, sí, pues veíamos ahí qué temática especial podríamos poner. Pero por las circunstancias de la semana pasada que tú te quedaste solo aquí en cabina, pues creo que es justo y es necesario que yo también tenga pues, mi gustito, ¿no? Sí, y, su momento pues especial. Este día vamos a poner algo de hardcore. Justo el programa Hardcore, la banda de la semana, música regular, recomendaciones también de Ray, una música hardcore, hardcore punk, no hardcore metal, como escuchan ese vato que tal, etc. Bueno, vamos. Okay. Está bien, no sé qué vato, pero está bien. Bueno, X, no voy a decir nombres, pero X, no me importa. Bueno, vamos a empezar entonces el programa. No sé si quieres hacer un comentario, Ramón, sobre la semana que tuviste, no sé, algo por el estilo, ya sabes. Me pararon en clase, como un niño chiquito. Como un niño chiquito, hijo. Ey, no está chido eso. No, señor, esto ya no se hace, ya estás grande, Ramón, ¿qué onda? No fue mi culpa, yo me estaba quejando de la clase. Qué mala clase. Bueno, entonces, únicamente para recordarles que está en este momento la Semana Cultural, aquí en la Facultad de Medicina, hay música, hay exposiciones de arte, creo. Hay comida pues un poquito variada. En este momento estamos aquí en cabina, estamos viendo por la ventana que está un ballet folclórico. Se ve muy interesante y hay buenas piernitas por ahí, tranqui. Y pues bueno, vamos a empezar entonces el programa de hoy con música de una vez. Vamos con algo de... Esas son rolas bien cortitas, güey. Vamos con tres canciones. ¿Cómo ve, Ramón? Está bien. Sí, La primera banda se llama Middle Class, la canción se llama Out of Bug. La segunda banda se llama DOI, la canción se llama Fucked Up Ronnie. Y la tercera banda se llama Circle Jerks, una banda medio conocida en el hardcore, se llama Red Tape la canción. Esto es Noches Liberales por Radio Medicina. Bye. Bueno, regresamos a Noise Liberales por Radio Medicina. Esto fueron tres canciones seguiditas de la primera banda, se llamaba Middle Class, DOA y después Circle Jerks. Bueno, estamos aquí nuevamente en el programa. Vamos a pasar al punto en la agenda, que es el contacto. Como siempre, ya saben que si quieren contactarnos pueden entrar a las redes sociales como Facebook, que la página es facebook.com/NUA Radio. Esa es la página del programa, o si quieren entrar, digamos, a explorar pues vaya, más programas dentro del, de lo que es Radio Medicina, pueden entrar a facebook.com/radiomedicina.unl, ¿no? No, nada más Radio Medicina. Radio Medicina completo, okay. Ahí. Bueno, entran entonces a esa página, pueden checar más información, más programas, y si les interesa algo más, pues están invitados a que escuchen algo también diferente. Hay un poco de ruido aquí. Lo sentimos. Bueno, lo sentimos. Aquí unas pequeñas fallas. Bueno, entonces, no sé si quieres agregar algo sobre el contacto, Ramón. No sé. No, pues ya dijiste todo. Ya dijiste las páginas a las que tenemos que. A las que los invitamos. Y aparte, a pues otros programas. Si acaso, pues también, si están escuchando el programa grabado, si no lo están escuchando en vivo, la página en vivo es mixler.com/. Noise Liberales, todo... Así como se lee, porque no se pronuncia igual. Bueno, no, Noise Liberales, pero con doble L. Uberales. Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir con la agenda. Estamos un poquito atrasados, empezamos medio tardezón este cotorreo. Fue mi culpa. Sí, fue tu culpa. Bueno, entonces vamos a continuar con más música. Son, pues como el programa lo amerita en este caso, son canciones bien cortitas, duran un minuto más o menos, un poquito más, un poquito menos. Vamos con dos canciones únicamente, bueno, no, mejor tres, porque están bien cortitas. Vamos con tres bandas. La primera se llama Green Gang, la primera banda se llama Gang Green, se llama Kill a Comey la canción. Después pasamos con The Freeze, la canción se llama Boston No LA, esa dura 20 segundos la canción. Después pasamos con SSD Control y la canción se llama Bowling Point. Regresamos después para seguir más más adelante con la agenda, y ya checaremos después lo que es la banda de la semana. Esto es Noise Liberales por Radio Medicina. Just Bueno, regresamos a No Liberales por Radio Medicina. Vamos a aquí hacer una pequeña aclaración. En el orden de las canciones pusimos una canción antes de las que anunciamos. La primera banda fue Minor Threat con la canción Filler. La segunda fue Gangrene con la canción Kill a Commie. Y la tercera fue The Freeze con la canción Boston No LA. Y pues no, sí, Boston LA, sí, algo así. Bueno, vamos entonces en ese orden. Estamos un poquito a la prisa ahorita, así que estamos medio frustrados. Medio frustrados, en cierta manera, etcétera. Vamos a pasar al siguiente punto en la agenda, que son los eventos. Por favor, Ramón Piña, los anuncios parroquiales. Excelente, veamos, a ver. Tenemos que el mañana, día 15, va a venir Rata Blanca, después de como 5 años que no habían venido. Esto es en Santa Lucía, ya dije. El día 15 de noviembre, mañana. Van a abrir bandas de aquí de Monterrey. Una se llama Neural FX y otra se llama Rabieta. Cuesta $450. Tenemos que el día sábado va a haber un evento acá de Underground Hip Hop. Tenemos, por ejemplo, bueno, la cabeza del evento es Secan, que es muy famoso ahorita entre raperos locales. Uh-huh. Bueno, y entre gente que escucha rap independiente. La base de datos de virus ha sido actual. Eso fue Mentivirus. Fallas. Este es en el Domo Care, en la Expo Guadalupe. Va a haber un chorro, de verdad. Y una exagerada cantidad de raperos. Y aparte de eso, va a haber lucha MMA. Vale. O sea, bueno, pues así, luchadores. Tenemos que el día 16, también ese mismo sábado, va a venir Saratoga, se va a despedir. Ya no va a volver a venir, ya no va a volver a tocar. Vale. Entonces, Saratoga el día 16 en el Café Iguana. Tenemos el evento que yo creo que ha sido el que más he repetido en toda nuestra existencia como No Es Liberales, que es Los Fabulosos Cadillacs, el 20 de noviembre. Ahí. Y el día siguiente, el día jueves, tenemos a Halloween y Gamma Ray. El boleto cuesta $500. Zul quiere ir. Ya saben, raza, que si me lo quieren regalar, no se tienten el corazón, ya saben que aquí estoy bien puesto para que me lo regalen. Les va a dar muchas gracias, se los va a agradecer de corazón. Exactamente. Claro, al día siguiente, el día viernes, tenemos la banda local, creo que es local, Ruido Rosa, es un montón de mujeres. Ok. Tenemos después, el día 29 de noviembre, un tributo a Zurdok y va a estar su ex cantante, Fernando Martz. Va a estar ahí, pues supongo que pues él va a ser el líder de esa banda tributo, aunque en realidad los demás no van a ser sus, que es una banda tributo. Saco. Y para finalizar, el día, ese mismo día, 22 de noviembre, van a tocar bandas locales de reggae, Non Palidece y Antidoping. Ahí por si lo que les interesa, se pueden dar una googleada, bueno, lo pueden buscar en Facebook, en los eventos de Facebook, ahí lo más probable es que le aparezcan. Y esos son todos los eventos a lo largo de la próxima semana. Perfecto. Bueno, entonces acabamos con este punto que son los eventos. Vamos a pues aprovechar poquito el tiempo para mandar unos saluditos aquí con la raza que se está contactando por las redes sociales. Quiero mandarle un saludo a este Juan Roberto Guzmán Maldonado, alias el Juanín, alias el Doctor Juaninski. El Doctor Juaninski. Brazo Chueco también. Brazo Chueco, Juanín, Brazo Chueco. Pues un saludo para este camarada que nos está escuchando en este momento. También quiero mandarle un saludo a Sofía Vallejo. Ya te dije que te iba a mandar saludos. Ya puedes gritar en este momento, no te preocupes. Sí. Bueno, está bien. Bueno, X. Sí, bueno, es un saludo para Juanín y un saludo para Sofía. Pasamos entonces. Bueno, mira, antes de pasar a la banda de la semana, vamos a hacerle rapidito nomás una canción que dura 20 segundos, ahora sí. Ya después de ahí pasamos a lo que es la banda de la semana y continuamos. Esta canción se llama Boston No LA, es de la banda, a ver, permíteme un tantito, Boston No LA, es de la banda The Freeze, 20 segundos para que lo chequen y si les gusta, pues si quieres la repetimos. Bueno, esto es No Liberales, vamos con música, regresamos en unos instantes. Sí, una vez lo ponemos dos veces. ¿La ponemos dos veces o qué? Pues como quieras, o sea, nomás dura 20 segundos. Bueno, eso no es Liberales, esto es música, etcétera. Just say me, regresamos a Noise Urales. Esto fue la canción repetida dos veces, Boston Not LA, por The Freeze. Y pues bueno, vamos a pasar entonces al punto en la agenda, que es la banda de la semana. Como en la semana de este programa nos toca pues la temática, que es hardcore, vamos con una bandita que es también de mis predilectas. Se llama Suicidal Tendencies. Se me tocó pues ir al festival en el que tocaron, sin embargo ellos tocaron un día antes, así que por culpa de un examen pues me los perdí por completo. Espero pues que regresen otra vez al país y pues que tenga pues digamos esa suerte de volver a oírlos, pues de verlos por primera vez, porque falté la vez pasada. Bueno, es cierto. Pues fui el día después cuando tocaron ellos. Vamos con unas canciones, también duran pues aproximadamente, nada, están cortitas, pero igual pues ahí para que se entretengan un ratito, para que se pongan cómodos, escuchen algo de pues algo de su primer disco. Son puras canciones de su primer disco, que se llama igual. Primero vamos a empezar con una canción que se llama Two-Sided Politics. Después pasamos con la canción que se llama Won't Fall in Love Today. Regresamos aquí con nosotros un ratito y luego pasamos con dos canciones más. ¿Cómo ve, Ramón? Me parece bien. Entonces pues, vamos con música. Esta es la banda de la semana, Suicidal Tendencies, por Noise Liberales, por Radio Medicina. Regresamos a Noise Urales por Radio Medicina. Estas fueron dos canciones de la banda de la semana, Suicidal Tendency. La primera canción fue Two-Sided Politics y la segunda, Won't Fall in Love Today. Solamente pues un poquito de información sobre esta banda. Esta banda se formó por allá del 82, 83. Sacaron en el 83 este disco que estamos poniendo en este momento. Ellos combinaban pues lo que era como que sus tendencias chicanas, por así decirlo. O sea, con el punk rock y como que se hizo una mezcla medio chistosilla, muy muy chida, para mi punto de vista. Hasta el día de hoy siguen, o sea, si los vas a ver en conciertos o si buscas en vivos de esta banda, te puedes dar cuenta que son, o sea, son puros mexicanos o algo por el estilo. Bueno, latinos. Como que latinos, andan vestidos, o sea, como cholos, bien tumbados, con jerseys. Sin embargo, la música que tocan creo que no es la que refleja ese tipo de vestimenta. Pues en ese caso, si fueran chicanos, yo lo vería como algo pues hip hop. Yo me imagino algo que así el hip hop latino. Ajá. como el cartel. No. Nah, o sea, como el cartel, es que ellos así tienen, ¿cómo se visten? O sea, así se visten, tal vez así se vistan, pero no escuchen cartel, obvio. O sea, bueno, a lo mejor sí, quién sabe.

Bueno, regresamos a No Lloverales por Radio Medicina. Esto fue la banda de la semana, Suicidal Tendencies. Esas últimas dos canciones ya las pusimos. La última fue I Saw Your Mommy and Your Mommy Is Dead, de Suicidal Tendencies, de su primer álbum de 1983. Y pues bueno, pasamos al siguiente punto en la agenda, que son las recomendaciones de Ramón Piña. Ramón, por favor, ilústranos esta semana. ¿Qué bueno, nos traes? Esta banda... bueno, la verdad es que yo no soy tan oyente del hardcore. Entonces le pedí ayuda a Daniel Zul y pues él me ayudó con esta banda. Se llama Dead Rising Horror Band. Dead Rising. Sí. Bueno, pues Zul los estuvo, bueno, pues les en cierto modo les sigue la pista. Es amigo, compañero de bandas. Pues igual sí conocí al bajista, pues en paz descanse, el Tavo, y también sí me tocó conocer así, hablar un poquito con el baterista, pero pues todo tranqui, ahí compartimos, pues no escenario, sino monte, en Montemorelos, ahí tocamos juntos, etcétera. Bueno, entonces vamos con canciones, Ramón, ¿cómo ves? Adelante. Bueno, vamos con las canciones de la recomendación de Ramón Piña, son... Pues las cuatro canciones, ¿o qué? Como gustes. Bueno, mira, vamos a poner entonces cuatro canciones de esta banda. No, Nada más tres. Sí, ya, vamos a decirnos de una vez. La primera canción se llama The Mist, la segunda se llama Bloody Fest y la tercera se llama Profanador de Tumbas. Esto lo hubiéramos puesto en Halloween. Sí, también aplicaba para Halloween. Lástima que no pudimos grabar ese día. Lástima. Bueno, vamos con tres canciones entonces de Dead Rising. Después regresamos para el comentario libre y nos despedimos. Vamos con música. Esto es Noches Liberales por Radio Medicina. We'll be right back. Bueno, regresamos a No Yubrales por Red Medicina. Estas fueron las recomendaciones de Ramón Piña, Dead Rising Horror Band. Así la pueden buscar en Facebook si quieren escuchar más, pues más canciones, eventos sobre esta banda, para que lo chequen. Y pues bueno, ya acabamos con la música. Vamos al comentario libre. Ramón Piña, haznos los honores, por favor, con tu sabiduría extrema, ultra infinita. Ok, pues nos vamos al mundial. Nos vamos al mundial. No es cierto. Pues si vieron el partido, igual un 5-1 sí hace mucha diferencia. Sí, creo. Pero como quiera va a quedar 4-0 allá y va a ganar Nueva Zelanda por gol de visitante. Por gol de visitante, señores. Está gacho, ¿eh? Estaría muy gacho eso. ¿Quién sabe? Bueno, pues otra vez para, bueno, como comentario, digamos, aparte, invitarlos que se encuentra todavía la Semana Cultural aquí en la Facultad de Medicina y que mañana pues van a tocar los Medigrillos de Mediglín con el camarada Jared García para, pues, por si quieren echarle un vistazo. ¿A qué horas tocan, perrillo? A las 7. A las 7 tienen una hora entera. A las 7, viernes. Sí, estoy bien. También las rondallas tocan mañana. Ya está bien. Y pues mañana es el último día, ¿no? Ya mañana. Ya mañana es la clausura. Ya mañana es la clausura para que vengan, se la pasen chido. Pues todo el día hay cotorreo aquí, hay comida, pues ahí los precios están, pues... razonables, porque no están tan accesibles. Sí, o sea, son razonables, sí sabe chida la comida, aunque... Lo que sí vale la pena son las tortas del alemán. Del alemán. Esa me tienen que pichar una, porque le traigo ganas una de esas tortas. ¿A quién? ¿Al vato o a las tortas? A las tortas. A las tortas del vato. No, pues bueno. Ahí depende de cómo lo quieras ver tú, carnal. Ay, contestó. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos en el comentario libre, hijo. Creo que hay que... Yo hoy quiero quejar del departamento. Uy, el vato ya anda peleándose. No te puedes quejar aquí de nada. Es broma. Sobre aquí, no se sobre crean, ese cotorreo. Ayer ya se quejó conmigo. Ah, pero no está quejando del departamento de cualquier cosa. Estaba quejándome la vida entera. Vale. Bueno, pues comentarios. Algo que quieras a... añadir, Jared García, invitado especial del día de hoy y de muchos programas. Ya soy uno más. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Ah, que pues, no se pierdan la semana cultural, la clausura mañana, porque va a estar muy padre. Vienen sorpresas muy, muy chidas a lo que vi en la lista. Uh-huh. Además de los grupos que van a tocar, pues va a haber rifas, va a haber concursos. Creo que estaba herbatucada, cosas así, va a estar chido. Sí, pues es clausura, las clausuras siempre son bien faramayosas en todos lados, en cualquier cosa. Así que si pueden venir, entonces, para que se la pasen chido, a las 7 tocan los Medigli con, pues, con covercillos así de canciones que a ellos les gusta. Una canción que valga la pena, la que digas, por esta canción vale la pena ir a escucharnos, venir a escucharnos. El evento es gratis, por eso, bueno. Por Bailando Solo. Bailando Solo de los Bunkers. Bailando Solo, esa vale mucho la pena. Por... Dije una. Ah, bueno. No, a ver, otra. No, es un programa. No, a ver, ¿cuál otra? Ya, ok, sin no problema. Ok, sí, estoy bien. Pues bueno, ya vamos a cerrar el programa una vez. Sí, ya vamos. Hoy es jueves de pipistear. De hecho, déjame decirte, antes de venir aquí al programa, me andaba reventando unas dos y me quedé con las ganas, neta, me quedé con las ganas de seguirle. Pues nada más tengo un 50 en la bolsa, así que pues hay que, ¿cómo se dice? Hay que hacerlo rendir. Sí, para la semana entera. Hay que estudiar, muchachos, si no van a acabar con un programa de radio. Ay. Vos dirigiéndome de Igli. Sí, bueno. Bueno, entonces vamos a cerrar el programa. Programa número 12, estamos al día 14. ¿Qué estás haciendo, Ramón? Bueno, pequeñas dificultades técnicas. Bueno, ¿en qué está? Sí, en Los Yurales, programa número 12. 12, campeones. ¿Como los 12 apóstoles? Como los 12 apóstoles. ¿Eran 12 apóstoles, eh? Sí. Bueno, 11 y medio, porque el otro se murió después, por traidor. Eran 12. Pero eran 12, o sea, originalmente eran 12. Eran 12, ¿no? Bueno, ya, olvídalo. Vamos con una última canción, pues continuando con la banda de la semana, ¿cómo ves? Para darle su clausura. Sí, porque eres fan. Pues obviamente, perrín. Vamos con una canción de 1:17, se llama Fascist Peak, la canción es también de su álbum de 1983. Para que la escuchen, esto fue Noches Liberales, mi nombre es Daniel Zul, y aquí está conmigo Ramón Piña y el invitado especial de muchos programas, Jared García, de Medigli. Pues que pasen que pues un excelente fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el próximo jueves para que se pongan al tiro. Próximamente va a haber regalitos, promociones, etcétera, etcétera, para que se pongan al tiro y están checando ahí todo el tiempo en la página de Facebook, que es facebook.com/NUA Radio. Dejen comentarios, sugerencias, etcétera, y pues ahí nos estamos viendo. Esto es Suicidal Tendencies, Fast Speak. Hasta luego, Noches Liberales. A fascist bitch. still.